Cuando tenía 10 años, decía, casi se acaba el mundo. Sí, casi se acaba el mundo. No me refiero en realidad a ningún tipo de apocalipsis. Hablo del Bogotazo. Porque mi mundo en esos tiempos era Bogotá. La gente corría por todo lado, como loca, cargando machetes, gritando, nos mataron a Gaitán. Yo no sabía quién era ese señor, pero mi papá hablaba de él todo el día. Decía que iba a cambiar el país. Recuerdo que lo vi llorar mucho por eso. Cuando caía la noche, aquel 9 de abril, fatídico, vi llegar a mi papá, ebrio hasta los tuéntanos. Él entró a la casa tambaleándose, pero con determinación, y buscó una larga varilla de hierro que tenía debajo de la cama. Antes de volver a salir, le dijo a mi madre que ya venía. Nunca más lo volvimos a ver. Estoy segura que lo mataron, y que ahora descansa con otros tantos en una de esas tumbas anónimas que hay en el cementerio central. Durante 2 días, con mi hermano menor, mi madre, mi abuela y una tía, estuvimos encerrados en la casa que queda, sí, aún queda, en el barrio Las Cruces, pero vuelta a mierda. Todos los hombres de la casa salieron a hacerse matar por el Partido Liberal. Solo uno volvió, mi padre, que se murió de viejo 50 años después. Las mujeres sobrevivieron a punta de agua de panela, caldo de papas, arroz y lentejas. Fueron momentos muy duros. 2 días después, de la mano de mi madre, fuimos a buscar a papá. A pesar de sus 79 años, recuerda con claridad asombrosa todo lo que vio. Altas columnas de humo negro que se alzaban por toda la ciudad, los locales comerciales saqueados y quemados, los tranvías reducidos a cenizas, los grandes contingentes de militares, el olor a humo y a podrido, y las volquetas llenas de gente muerta. Bogotá cambió con el Bogotazo. Antes de abril de 1948, no era la desmesurada y sobrepoblada ciudad que hoy acoge a más de 8 mil millones de almas y que tiene 1.770 kilómetros cuadrados. En 1910 se parecía más a un pueblito colonial europeo, tranquilo y pequeño. En sentido sur-norte empezaba en el panóptico edificio que hoy es el Museo Nacional y terminaba en la calle 1, donde siempre ha estado el barrio Las Cruces. Oriente-occidente, el límite era la Plaza España y el otro extremo los importantes cerros orientales. Las costumbres eran las propias de una comunidad pequeña y tradicional. Quizás, como casi toda la historia de Colombia, la guerra marcó los hábitos de los capitalinos de esos días. Antonio Gómez Restrepo, historiador en 1938, escribió esto sobre la vida en la capital. El país retrocedió 100 años y Bogotá pareció volver al atraso colonial. En vez de grupos alegres de paseantes, las calles vieron el ir y venir de veteranos y reclutas con su obligado acompañamiento de vivibanderas. En lugar de serenatas se oyeron las voces de alto de las patrullas, la luz eléctrica de arco, que bien que mal había alumbrado la ciudad durante 10 años. Se extinguió por falta de elementos y reinó la oscuridad completa, propicia de los desórdenes y engendradora de temerosas leyendas. La comunicación con el exterior se hizo de día en día más dificultad. Los combates se sucedían sin intermisión. Las fronteras fueron campos de batalla con enemigos exteriores y pareció llegado el momento de escribir Finis Combae. En algún sentido, la guerra también hizo que la industria se trasladara a las grandes ciudades. Eso fue el motor que movió la expansión de la ciudad. Una de las primeras fábricas que se estableció fue la de la cervecería Bavaria. Entonces, también se fundó uno de los primeros barrios obreros, la Perseverancia. La movilidad aún era un poco incipiente, pero la ciudad tuvo que cambiar el trazado de sus calles, antes colonial y estrecho, por uno que permitiera la circulación del tranvía, y fue así como el tranvía se convirtió en el eje sobre el que giraba la vida de los capitalinos. Las tardes de los domingos, cuando cerraban la sala de música, mi diversión más fructífera era viajar en los tranvías de vidrios azules, que por 5 centavos giraban sin cesar desde la Plaza Bolívar hasta la Avenida Chile, y pasar en ellos aquellas tardes de adolescencia que parecían arrastrar una cola interminable de otros muchos domingos perdidos. Luego del Bogotazo, liberales y conservadores, que ya tenían el hábito de matarse por causas políticas, desde antes se enfrascaron en una violencia terrible que tiñó los campos y los ríos de Colombia de sangre. Ante ese panorama se dio una de las más importantes olas migratorias del país. Millones de personas dejaron el campo y se fueron para las grandes ciudades. Bogotá empezó así su monstruosa y descontrolada expansión urbana. Ya en 1952 en la capital vivía el 7% de los colombianos, más de 800.000 personas.